Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid en 990 kHz. ¿Saben qué programa está de lunes a jueves a la medianoche por Splendid? Te tiro una pista. Las siglas son HD. High Definition. No. Huevo duro. No. Himno danés. No. Hombres divorciados. No. Huella digital. No. Habano dorado. No. Hechicero disperso. No. ¿Homicidio doloso? No. ¿Horizontales y diagonales? Sí. ¿En serio? No, mentira. Oh. ¿Hotel Drácula? No. ¿Helicóptero derribado? No. ¿Hermosa diarrea? No. ¿Hermanos dragones? No. ¿Haciendo droga? No. ¿Horacio Deportes? No. ¿Hamburguesa a domicilio? No. ¿La hora doble? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo sacaste! La hora doble. Lo tenés en tu cabeza. Con la conducción de Federico Simonetti y Félix Buenaventura. La hora doble. De lunes a jueves, a la medianoche por Radio Splendid, AM 990, todas las voces. Bueno, estamos al aire. Yo creo que tendríamos que empezar a instalar algún sistema de premios y castigos, como por ejemplo descuento por llegada tarde, descuento por ausentismo, porque si no, lamentablemente, esto lo que nos da la pauta es que el laissez-faire, laissez-passer, dejen hacer, la postura de que cada uno sea responsable, sea altruista, cuidando al lugar del otro, no está funcionando. No, y al final los que más tendríamos que poder pivotear. Exacto, nos vemos estamos presionados acá, con la lluvia, poniéndole el pecho cual animalitos, un 28 de abril. ¿Hoy es 28? No, hoy ya es 20, ya bueno, es 30, bueno. Señorita. Bueno, no. Es 30 hoy. 30 de abril. Chicos, paren, el otro día posté un vino por el día. Tengo problemitas con los días. Yo supe hoy que era todo el día 29 porque era el día de los animales. Igual, discúlpenme, le voy a aclarar algo a la gente. La persona que nos está hablando, por supuesto que ya la conocen los fieles seguidores, la señorita Manuela, es la encargada de la columna de sexo, ¿no es así? Sí. Y nos está diciendo que ella es una persona que tiene problemas con los días. Sí. ¿A dónde vas? Imagínese a dónde voy. Si usted es la persona encargada de contarnos, por ejemplo, acerca de los días más fértiles, los días en que las personas están más proclives a encontrarse unas con otras, las que usted personas tenga problema con los días, ya no habla bien de usted. Ay, qué difícil. No, igual por eso tomo pastillas, ¿viste? Ante la duda. Bueno, pero para las pastillas también hay que acordarse los días. No, es todos los días. Bueno, sí, así me ¿usted pasa. Toma placebo? No, tomo las comunes, o sea, las que ¿qué marca? ¿Las Dian? No las conoce ni el loro. Isis Mini se llaman. Isis Mini. Sí, lo que me da bronca es que para mí es tipo, como que es yeta tomar pastillas, ¿entendés? Porque ¿por qué? Yo por ahí vengo, digo, basta, me cansé de las pastillas, las tomé mucho tiempo, las dejo y, ¡uepa! Empieza a repimporotear las personas que me rodean. Y de repente digo, bueno, no, va, vamos a volver. Pero una cuestión más de tranquilidad, ¿no? Igual, discúlpeme, usted lo que está diciendo es que se cuida con pastillas, esencialmente. Cuando las deja, cuando descansa su cuerpo de las mismas, sí, ahí empiezan aparecen a aparecer las personas. Candidatos. Pero los candidatos que aparecen, en teoría, uno tendría que cuidarse de una manera más consciente, no, con sí, preservativo. Sí, por eso. O sea, mi preocupación siempre va un ¿cuál es su preocupación? Más allá. Siempre va un poquito más allá, ¿entendés? No sé, ponerle, qué sé yo, que se pinche un preservativo, yo no me entere. No sé. Como que yo me siento pero más tranquila tomando las pastillas. Pero el preservativo en teoría es igual después de efectivo que las pastillas. Excepto en términos de contagio, claro, de enfermedades. Claro. Pero no sé. Es como, no sé. Yo se siente que usted que tiene el poder. Claro, que yo me siento más tranquila. De que yo sé que la tomo, listo. No sé. Y ya que usted maneja una columna bastante descontracturada y su descontrolada, temática pensé que ibas a descontrolada, decir. Su temática es descontrolada. ¿Usted ha tenido inconvenientes sí y sustitos? Sí. ¿Quiere desarrollar un poco? No sé. No, me ha pasado de sí que se rompa el preservativo. Creo que es más común. Nunca me pasó cree que se me rompe el ¿no? preservativo. Hay gente que no y hay gente que sí, que le ha pasado más de una vez. A mí me ha pasado más de una vez. No sabría bien porque en una época yo pensaba que tenía algo adentro que causaba que tenía como, eso. Claro, como una gillette. Claro, capaz, que había quedado en algún momento. Pero ahora a mí me parece realmente indestructible el preservativo. Me parece como que no sé, pero a mí yo me siempre ha lo viví a través del reloj. Explote, ¿entendés? Que haga ¡pah! no sé, explote de buenas a primeras. O sea, no que explote, pero si no, viste cuando, por ejemplo, cuando agarrás un globo y lo estirás, lo tirás que hace ta la goma, así. Sí. Me ha pasado. Usted tiró tanto la goma que explotó, dice. Sería como eso. Uy, Handel, ayer voté. Ayer ¿votó voté ayer? Sí, retuiteé, estoy muy bien votando ahí para la presidencia 2015. Bueno, hablando de presidencia, tengo puesto de fondo a Showmatch, obviamente, al Bailando, como corresponde. Mm. Y acabo de ver que estaba un asesor de Massa, asesor de Scioli, ya directamente lanzando la candidatura de Scioli. Ah, bueno. Yo, la verdad, no tenía la información. Sí, no tenía la información de que ya Troya oficialmente había una voz de Scioli. Norma Pons. Vi que se murió Que iba a estar en el Bailando. Estaba apareciendo en un montón de programas. Ya tenía años. Ay, una lástima. La verdad que sí, fue bastante penoso. Una genia. Era una genia. Pero me parece que está bueno. Yo por lo general... de la candidatura de Scioli a... Me encanta, me va paseando por los temas. Me parece que en el caso de Norma Pons está bueno que se la recuerde, que se le haga homenajes, que se hable una y otra vez de ella, porque esa era su voluntad. ¿Quién sabría quién sería Norma Pons después del Bailando, no? Hay que apagar los celulares. Ya está apagado, está apagado, está apagado. Está apagado, está apagado. Bien. Habría que ver quién sería Norma Pons después del Bailando, porque viste que las grandes figuras después las... como que las defenestran, no sé, quedan en un lugar tan triste. Sí. Que para mí... se va a tener un buen recuerdo de ella. No, por supuesto, buen recuerdo se tiene. Lo que pasa es que, por lo general, cuando alguien parte, cuando alguien se muere, empiezan como estos, por ejemplo, el caso de Jorge Ibáñez, que empezaron días y días de especiales, y era como generar realmente... Más a Ingrid Grut que claro, era como generar una industria y un mercado alrededor de la muerte. Y en este caso me parece que ella, como en los últimos días, hacía tanto hincapié en que cómo quería que la recuerden, que en este caso me parece que está bueno hablar una y otra vez de quién fue, cuál era su... ¿Qué me muestra? ¿Me muestra un celular apagado? Ah, no, perdón. No, me están mandando amenazas. Cállense. Federico Simonetti, vía mensaje de texto, nos está hostigando, porque esto es prácticamente una hostigación. No entiendo que nos está... No, yo tampoco... Nos está asustando, me parece. No, no le haga caso, no le haga caso. Porque viste cómo es. Después viene y dice, ¡no contestes nada! Nunca contestes nada, te dijo el otro día. Nunca fuera de sus contestes nada. Ayer textuales. Que estaban hablando de la ira... Sí. Ayer también hablamos de la ira. Hablamos de la ira permanentemente, me parece. Ayer hablaron de la ira. Yo los escuché un rato y estaban hablando de la ira de Simonetti. ¿Un rato por qué? ¿Por qué no nos escuchó todo? Me quedé dormida. No, ¿sabés qué me pasó? Me dejó de enganchar el celular, el programa, y dije, bueno... Ah, usted lo escucha por celular. Yo lo escucho por el celular. Me descargué una aplicación para poder escucharlos los días que no estoy acá. Y si no, después escucho los programas grabados al día siguiente en la oficina, que es la única manera que tengo de alegrarme el día. Claro. Y bueno, los estaba escuchando, pero a veces se cae la conexión. ¡Elvira! ¡Ay, ay, ay! ¡Elvira! Amelia, tranquila, ¿qué le pasa? ¡Por favor, Elvira! ¿Dónde estás, Elvira de Ciudad Jardín? ¡Te quiero mucho! Cuidado con la lluvia, Elvira, porque no hay que salir, ¿sabes? Con lluvia ni a comprar nada. Yo tengo cuando era chica... Una prima mía salió y se ahogó en la calle por la lluvia. Y desde ese momento le tengo pánico a la lluvia. Amelia, tranquilícese. No le va a pasar nada. La lluvia es una condición climática y nada más. ¡Para vos, nene! Para mí es terrible la lluvia. No me gusta nada. ¿Qué está haciendo? ¿Usted está leyendo los mensajitos? ¿Qué le sigue siendo amenazada? Yo creo que tendría que ir retirándome de este programa. Muy bien. Ah, mentira. ¿Por qué se va a retirar? Y porque como que arranqué con muchas privacidades de entrada y nada. ¿Privacidades? Voy a ver si Amelia me lleva con ella. A refugiarme en su casa. ¡Amelia, me lleva! Sí, claro, querida. Lo que pasa es que ahora vos sabés que mucho espacio no está quedando en la casa. Ay, ¿por qué? Porque estamos con todo el tema de que lo convirtió Händel en su búnker. Sí, mi amor, en búnker, puntualmente. Claro, porque viste que él está con el tema de la campaña. ¿Viste vos que está con el sí, tema de la campaña? Amelia, sí. ¿A dónde qué? Estás, querida? ¿Con sí, estoy en todas partes, estoy recibiendo amenazas. Bueno, no te asustes vos. Por eso quiero que me lleve, Amelia. Yo tengo te paraguas. ¿Me hace un lugarcito? ¿Cómo? En el placar, nomás. Ahí no sé si hay espacio, mi amor. Mucha ahí gente en el closet. Bueno, y te decía que gente la hora. Ayer presentó un candidato, no sé si sí. oíste ayer. ¡Elvira! ¿Y qué pasó? ¡Elvira de Ciudad Jardín, ¿dónde estás? Bueno, y entonces él le ofreció asilo adentro de mi casa, porque va a ser su búnker electoral y a él lo trajo de Bolivia. ¿En su casa? Sí, exacto. ¿Cuántas habitaciones tiene su casa, Amelia? No, dos, nada más. En una que estoy yo y en la otra que directamente es una entrada y salida de personas. Ay, qué linda que es Vicky Cipolitaki. ¿Vos la querés? ¿A Vicky? Sí, un cariño impresionante. ¿Qué comiste hoy? A ella. Ay, comí empanadas y me dieron así. ¿De qué? Empanadas de caprese comí. No se dice de caprese. ¿Cómo se dice? Empanada caprese. Bueno, no sé. No, empanada de caprese, no. Empanada caprese. Bueno, ¿por qué no puedo decir de caprese? Porque no dice empanada carne. Empanada de carne. Empanada de caprese. No, no. Se dice empanada caprese. En ningún lugar se dice de. ¿Cómo que no? No. Y a ver, Amelia, empanada de dice? Árabe, decís vos. Si naciste con un no, árabe. No, pero ese es el tipo de empanada. ¿Y de qué es caprese? En todo caso sería es el relleno, empanada. Pero no. Yo digo empanada de jamón y queso, empanada de carne. Pero porque ahí decís, empanada de caprese. Escúchame, sos una forra. Porque caprese no es el relleno, ¿entendés? ¿Cómo es que no? Queso, tomate y albahaca. Es el relleno de la empanada. Pero entonces decís empanada de queso, caprese, tomate y albahaca. Oye, Amelia, me parece que no me va a llevar nada con usted, ¿no? Yo le hago empanadas de caprese. ¿Las hiciste vos? No, okay. ¿Por qué no? No, porque yo soy una inútil. No, no tengo vivís? Tiempo de cocinar, sola vivo, con mi gato. Bueno, felicidades del animal, hay que decirle feliz día. Sí, lo pisé, pobrecito, y lo dejé medio tullido. ¿Cómo que pisaste un gato? ¡Asesina! En el Día del Animal, todos sacándole fotos a sus mascotas. Ay, mi amor, en el marco del Día del Animal, yo salí a hacer campaña. Bueno, yo ahora no puedo hablar porque estoy sola, sin asesores, yo no voy a hablar. Pero hicimos, paseamos por las plazas, donde había muchos paseadores de perros. Y hicimos campaña directamente, abiertamente, con los paseaperros, diciéndole la importancia de cuidar a los animales, de no ser una perra, de no ser una bitch. Vos sos una bitch, ¿no? No, para nada. Ay, ¿me vas a votar, mi amor? Of course. Sí. ¿Sus hijas lo van a votar? Mis hijas, mi esposa. Bueno, yo también entonces me sumo al clan femenino. Me parece que es momento por ahí de que le recordemos a la gente. Quizá usted lo tiene hasta más fresco que yo. Mire lo que le digo, ¿eh? A ver. La manera que las personas tienen de contactarse con nosotros. Yo le puedo decir el número de teléfono, por ejemplo. Porque yo a nivel tecnológico me quedé en ese momento y nada más. Todo lo que es Twitter, Facebook, lo manejo casi de oído. ¿Usted se lleva bien con esas tecnologías? Perfectamente. Perfectamente. Entonces nos puede contar cómo hacen las personas vía Twitter que quieren comunicarse con nosotros. Nos mencionan, nos agregan, nos siguen a arroba la hora doble. Lo mismo en el Facebook, ¿no es cierto? Pone la hora en doble el y Facebook ya aparece. Barra la hora doble, sí, aparece. Ahora, si quieren llamarnos, ¡Elvira vos, por ejemplo! Tranquila, Amelia. Pueden hacerlo al 4010-7121 o 4010-7158, sea persona, Federico Simonetti, ay, ay, ay, ay, al estudio, ay, ay, ay, con cara de rompibolsa. No, no se preocupe, no, vine de San Isidro. Escúcheme, estamos haciendo acá un programa. ¿Qué tal? Fue meteórica tu carrera en la radiodifusión. ¿Cómo? Nunca en mi vida vi un tipo que en 5 meses sí. pasara de changarín a estar conduciendo el programa. Esa. Bueno, ese se llama golpe interno, golpe institucional. Sí, eso nos va a pasar si seguimos así. Eso se llama la imaginación al poder. La imaginación al poder. Es un vacío de poder, es como la conquista de América, etcétera. ¿Leyeron el dilema? ¿Dijeron alguna cosa de esa? No sabemos nosotros. Si no sabe nada. Acá en puedes tanga hacer estamos acá. Acá. Bien, muy bien. ¿Cómo están, oyentes? Muy buenas noches, Góngora. Buenas noches, Contanos cómo te fue, buenas noches. Bien, ¿cómo me va a ir? ¿Qué? Crack. Ah, tranqui, qué sé yo, una función ahí, Jack Flash. ¿Cuántos minutos? Le manda, presenté 20, 22, de derecho, no sé. Bien. En Martínez. Después le voy a pedir a... En Martínez. A Angie. ¿Qué le va a pedir? Mi amiga. ¿Qué le va a pedir? Que me de información del show. ¿Sobre qué? Ah, no sé, estoy estudiando. Me está extorsionando. Bueno, muy bien. Y nada, y eso. ¿Y Félix? Félix, debo anunciar, dijo, necesito un tiempo. Es lo que dijo. Es lo que... Como la serie de Leo Camisar. Sí, me dijo, necesito un tiempo, así nomás. Me dijo que necesito un tiempo con el programa, que está con mucho quilombo, qué sé yo, y estamos en un proceso de reencontrarnos... espiritualmente, hacia adentro. Pues con el, no sé, como Iliana Calabró. ¿Pero a usted le parece que es un momento para anunciarnos esto de esta manera? Bueno, nosotros y la, me preguntan, y Félix, y yo ya no sé qué respuesta darle. Yo nunca necesito Góngora, yo estoy con el ojo en compota. Yo estoy con... Gracias, Góngora, por dice preguntar qué va a pasar el día que Federico Simonetti necesita. Exacto, yo estoy con el ojo en compota acá en un posoperatorio que es interrumpido. ¿Cómo posoperatorio? Y claro, ¿te volviste a operar? No, pero 4 horas y media de anestesia total. Una operación así tiene como 3 meses de posoperatorio. Sí, podrías hacer el programa desde la cama. Capaz. Bueno. Handel, ¿cómo se llama? Bueno, yo? Bueno, me parece una hermosa idea. Quiero hablar de lo de ayer, de Handel, con usted. A ver, mi amor. No estuvo bien para nada, sonó discriminatorio. La verdad que le voy a pedir que la próxima sea mesurado, no presente personaje de campaña filonazi. Es que lo que pasa, señor, es que usted no entiende. ¿Cómo está? Acá no sabía que estaba entre su bailarina. Por favor, váyase. Tinelli con monito. Señalo a alguien y de atrás veo a Tinelli con monito. Nunca la había visto hablando de discriminados. En tanto detalle a Vicky Hipolitakis. La verdad que ahora entiendo muchas más cosas. ¿Qué es siempre que... la vi dando móviles. Nunca la había visto. ¿Qué alta que es? Por ejemplo, eso. No me imaginaba que era tan alta. Sí, pero tiene 35 centímetros de zapato, de taco tiene. Ay, por Dios. La mi amor, bueno. Si eso le llamás tremendo taco. Bueno. 1.10 m usaba yo de taco en mis buenas épocas. ¿Pero cómo usted usaba taco también? No. Ah, bueno. Nada. Muy bien. Bueno, 3 vouchers de Nacampopa, ¿eso lo anunciaron? No anunciamos nada. No, la apertura. Bueno, 3 vouchers de Nacampopa, amigos. Hay para los primeros 3 que lo pasen a buscar por Freire 932, 50 mangos cada uno de los vouchers. Y los primeros 3 que pasan a buscarlo por Condo 935, no Freire 932, di la vieja dirección. Condo 935, se llevan 50 pesos en consumiciones de Nacampopa, que después puede gastar en lo que se le cante del menú y para comer, para beber, lo que fuere. Sí. Hay 2 vouchers de 25 pesos cada uno. Eso para la bebida. De postre tenemos, como siempre, 1 kilo de helado. Yeah. Para el que participe opinando algo de el siguiente dilema. Póleme. ¿Qué preferís? ¿Veranear en Capital Federal para toda la vida? ¿O 2 semanas menos de vacaciones? O sea, al nada. Año. O sea, en mi caso, 0. O sea, que estoy 2 semanas, entonces vamos a bajarlo. 10 días menos, vamos a decir. 10 días, así le quedan 4. Es terrible eso. 10 días menos de vacaciones. Ay, no pueden ser 5. Al año. Qué jodido. A, 2 puntos, veranear. A, ponemos capital. Ahí está. Mientras estoy tipeando. 5, que sea. B, 2 puntos, veraneo. Porque son 14 los de las personas... normales, de los mortales. ¿Cuánto es más o menos lo normal? Yo 14, 14 días, 14. Chicos, yo sí que laburo. 14, ¿son? ¿Usted, Ricky Musi, qué dice? 14. Son 14 el básico días. Son 14. En realidad, vamos a poner una a los semana 5 menos. Años te aumentan. Una semana menos le ponemos. 21. Una no, menos. Pero el básico no es 14. Creo que es proporcional a la cantidad de meses que venís trabajando. Es un día cada 20 hábiles trabajados. Un día cada 20 sí. hábiles. Sí, sí, sí. Luchos. Entonces, si uno trabaja un año entero, o sea, 12 meses, Claro, tendría, son 14 días, un poquito más de 12. 14 días no hábiles, no 14 días hábiles, 14 claro. días de... 14 días hábiles, porque... No, 14 días hábiles son prácticamente 3 semanas. No, son 10 días hábiles. 10 días hábiles. 2 semanas son 14 no hábiles, 10 de corrido. 10 días hábiles. ¿Por qué no dices sí? ¿Por qué no dices sí? Tienes razón. Yo no soy buena en matemáticas. 10 días hábiles no de corrido queriendo dar la orden de cómo es. Diga sí, tienes razón, son 10 días hábiles. El pobre es ignorante, a ver si me entiende. Me parece terrible que las personas solamente dispongan de 14 días de sus vidas. De 10 días hábiles. De 10 días hábiles. No de 14 días, de 10 días hábiles. Vamos terrible, a hacer. Terrible, me parece. A mí me parece lo mínimo y necesario. Yo no me tomo vacaciones hace 10 años, así que a mí... De ya le digo, me la super suda tener una semana menos de vacaciones. Yo una vez me fui de vacaciones. ¿A dónde se fue, Amelia? ¿Cómo está? Bien, hijo, yo ya estaba acá, ¿eh? Sí, ya sé, yo no la veo porque usted está calladita y se para ahí en el fondo y entonces... Porque hay... ¿Le podrán dar un asiento, Handel? Mire, tiene todas sus mostras sentadas. Todas sus mostras sentadas y la tiene Amelia parada. Déjele el lugar. Están elongando. Adrián, ¿cómo se llama este Jordalio? ¿Cómo es? Taylor. Y Jairon. Jairon, levantate y dejale el asiento a la vieja, por favor. Ay, Taylor, hace lo que te dicen. Porque yo no si le hago no... lugar porque a mí me estuvo peleando. ¿Eh? Aquí, no, porque ella... ¿Pero cómo le va a pelear? Estás totalmente... Escúchame. ¿Sabés lo que dice? Que se dice empanada de caprese. Se dice empanada caprese, no caprese, de caprese. Caprese. Tiene esta... Lo que pasa es que esta chica es muy... Cuando... No te regala una discusión nunca, por más que después... Como lo que pasó con los 10 días recién, ¿vio? Entonces, también se dice empanada jamón y queso. Empanada no, caprese, ¿no? Empanada carne. Sí, el gusto caprese, caprese es como una descripción. Exacto. Es una descripción. Es como si yo te dijera tarta de pascualina. No, claro. Es tarta pascualina. Empanada caprese. ¿Y por qué? Dame un ¿qué? Beso, Amelia, dame un beso. Con caprese. Me está babeando. Se me trabó la mandíbula. Amelia. ¡Aquilia! Ayúdala, por favor, ayúdala, por ay, favor. Ay, a ver, vieja, te doy un patadón, te la no, como. No la como. Por nada. Vos, por Händel. Volvió con su campaña. Händel 2015. Basta, Händel, basta con el eslogan, me está cansando. Usted y su asesor, no me acuerdo el nombre, Manfred. Bueno, muy bien. A ver, amigos, entonces... Dilema. ¿Qué preferís, veranear en el Capital Federal para toda la vida o una semana menos de vacaciones al año? Ese es el dilema. Ahí está. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Voy a llevarle Gongorax, la cuenta? Una semana menos de vacaciones, perfecto. ¿Usted qué prefiere? Yo toda la vida una semana menos. Una semana menos. Perfecto. ¿Usted, Manuela Saiz? Usted del interior, o sea que... Por eso, voy a elegir la B, me prefiero una semana menos. Nadie va a elegir una Capital Federal toda la vida, ¿no? Simonetti. ¿Esa la podría elegir yo otra? No, yo sabés lo que sufro veranear en Capital. La paso muy mal, chicos, de verdad. No estoy acostumbrada a eso. Claro, pero en Capital es imposible veranear. Porque ni siquiera claro, hay para mí veranear. Genial. Para mí es genial. Yo elijo Capital, mira, te la cambio. Qué horror, listo, ya está, tomá. Toda la vida. Oh, qué me importa. Calor agobiante, se corta la luz. ¿Qué importa? ¿Pero qué importa? No, no es verano. O sea, cemento... Hay una canción que dice, ella dijo, ciudad o verano, nunca las dos igual, cosas juntas. Igual creo que hay que remodificarla. Para mí es así. Porque de... Sí. Que hay una canción que dice, de Estelares, que dice, ella dijo, ciudad o verano, nunca las dos cosas juntas. Y para mí ay, es así. Ay, Estelares son de La Plata. ¿De qué tienen que bueno, hablar? En La Plata. Es una ciudad, pero, no, dejate joder. Sufrís el calor en Capital. Ahí la mitad son casas en La Plata. Por favor, no jodamos, viejo. Vamos a ir a hacer toda un la semana censo, voy a La Plata. A ver en dónde viven los de La Plata. Pero viven en casa la mayoría de la plata. Ay, todos los sábados. Yeah. Y sí, todos los sábados conozco otro programa, además de este. ¿Eh? ¿Junto a quién? Junto a Vanessa Strauss. ¿A Vanessa Strauss? Esas calavera, son profesionales. ¿Viste? Exacto. Que esas le mandamos un beso gigante. No, y Vanessa ustedes. Ayer me pidió que mencionemos, por supuesto, que lo haremos. Sí. Mañana ella va a estar presentándose en el ciclo El Vientre de la Ballena, en el Teatro El Estepario, yes. Que es un nuevo espacio que se ha abierto. Queda en Medrano 484 a las 21 horas. Van a estar presentando Vergüenza Ajena. Se trata de dos mujeres, un capitán, un secreto. Teatro humorístico de nivel, comprensión a criterio del espectador. Bueno, muy bien. Entonces, amigo, para antes de me mandaste un chivo así de sopetón. De sopetón. En cualquier momento. ¿Qué preferís? Veranear en Capital Federal para toda la vida, una semana menos de vacaciones al año. Yo te voto Capital. Voto Capital. Bueno, ya está. Ustedes veranear, una semana menos, Amelia, una semana buena. Amelia, no, pero participa. Amelia, ¿usted toma Ay, vacaciones? Pobre. No, yo hijo vivo de vacaciones. ¿Ve? Ay, qué lindo. Entonces, ¿qué elige? Porque me jubilé hace 15 años. ¿Y cuál es el drama de eso? ¿Por qué lo dice así? ¡Elvira! Uy, Elvira, no quiero que hable con Elvira hoy. En serio, ayer no hubo ningún rigor periodístico. Elvira de Ciudad Jardín, no, ¿cómo estás? No está Elvira de Ciudad Jardín, no está hablando con Elvira. ¿Con quién quiere que ¿Quién es Elvira? ¿Eh? Sí, es un oyente de Es mi amiga. Claro, es su amiga. Para mí que es una prima mía que se llamaba Elvira. ¿Se llamaba? Sí. ¿Y ahora no se llama más? Porque yo no la veo físicamente y ella habla. Ah. ¿Cómo pasa eso? Por teléfono, es teléfono. ¿Qué meto, teléfono de Bell, qué? Le meto Bell así hace 100 años aproximadamente. ¿Cuánto? 100. 100 años ya sí, tiene el teléfono. Más o menos. Y esa es una pregunta del preguntado. Sí, bueno, basta, no, basta, Amelia, porque si no empieza con las preguntas no va a ningún lado eso. ¿Usted qué se mete? Bueno, a ver, amigos, esperen, vamos a ordenarnos un poco. Todos estaban en una semana. Entonces, oyentes, ¿qué prefieren? ¿Verán en Capital Federal para toda la vida o una semana menos de vacaciones? Vía de comunicación para participar de este dilema, que después termina con un sorteo entre todos los que dicen cualquier cosa para un kilo de helado de Cadore. Heladería Cadore, que es Avenida Corrientes, 1695, frente a Paseo de la Plaza. La vía de comunicación son los teléfonos 4010-7121 o 4010-7158. 4010-7121 o 4010-7158. En el Twitter es @lahoradoble y en el facebook.com/horadoble. Marcelo, ¿no eras pelado la semana pasada? Sí, pero desde el jueves que todas las mañanas me lavo el pelo con Zetasex. Porque Zetasex es el único shampoo hecho 100% con esperma de ballena. Cada ballena es capturada por científicos japoneses en un buque aparte hotel. Allí, mediante promesas, fotos y videos, se estimula al macho hasta que por fin se obtiene esa eyaculación de 1.500 litros de semen, que son directamente depositados en los envases de Zetasex. Zetasex también sirve para aceitar rollers, decoraciones navideñas y para poner la dentadura por la noche. Vos también podés tener el cabello así. Zetasex, el único hecho con 100% esperma de ballena. Espacio publicitario. Nakampop, come bien al mejor precio. En 990 kHz transmite LR4 Radio Splendid desde Buenos Aires, República Argentina. En internet www.splendid990.com.ar. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, La Salada está de moda por Splendid AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Quizás uno de los mejores temas de Red Hot Chili Peppers, Soul to Squeeze, el tema de la banda de sonido de la película The Coneheads. Debe ser del año 93, debe ser 94 más o menos. No está en ningún disco oficial de ese momento. Estaba así en los descompilados, en uno de compilados, no sé en cuál, pero está en uno de esos. ¡Qué lindo tema! Bien, la gente masivamente se volcó a las urnas, ¿eh? Handel, le aviso a usted que le interesa. Sí. Interesa claro, el sí, sí, sí. ¿Cuándo nos fueron ayer las elecciones? No le arme. ¡Arriba, no, monstruos! No empiecen a bailar. Basta, no quiero que me gobiernen. No quiero que me gobiernen el programa. No quiero que me gobiernen el programa. Ayer ¡Elvira! Fue cualquiera. No, usted tampoco. ¿Por qué? ¡Elvira! ¿Qué Elvira? ¡Elvira de Ciudad Jardín! No está Elvira de Ciudad Jardín. Sí que está. No está. Yo la presiento. ¿Dónde la presiente? La presiento en mi alma. No está Elvira de Ciudad Jardín, por favor. Elvira. Hola. Hola. No. Sí, Elvira. ¿Por qué? Está llorando, Amelia. Por favor, Manuela, haz algo. Hace algo, Manuela. No llores, no llores, Amelia. Bueno, no. ¿Qué tiene que ver esta señora? Elvira, con todo respeto, usted me cae muy bien, es oyente fiel del programa. Pero periodísticamente no es, no aporta que se haga todos los días hablar de cocina con Amelia. Es terrible. Claro. Yo también te digo que la extraño. Usted tiene que poner un límite a esta situación, porque si usted no le pone un límite... Y yo también la extraño, Amelia. Elvira, ¿vos rezás? ¿Qué? ¿Rezás vos? Sí. ¿Qué rezás? No, yo rezo mis palabras mías, no... ¿Antes no, de no dormir? Rezo. Eso, rezo palabras mías, me parece que es... Está muy bien. Bueno, es como decir, pienso cosas, más o menos. Sí, bueno, le pido, agradezco. Yo pienso mucho también. Mira. ¿A vos te cuesta irte a dormir? Y evidentemente, si nos escucha todos los programas, le cuesta un montón. ¿Qué comiste hoy? Ella empieza con el cuestionario de la nada misma. De la comida de milanesa con papa frita hoy. Bueno, escúchame, ¿cuánto pesas vos? 50 y medio, más o menos. ¿Y altura? ¿Y altura? 1,60. Escúchame, estás muy flaca. Sí. Sí, más o menos. ¿Pero y por qué comes tan mal? ¿Cómo tan mal? Son cosas ricas lo que son. Son ricos, claro, hija, pero no es sano. ¿Pero qué tendría que comer, Amelia? Un poco de verdura. Por ejemplo, zapallo hervido, zanahoria. No. Bueno, no. Es comida de hospital eso, Amelia. ¿Pero vos qué comes? Bien. ¿Todos los días comes frito? No, todos los días no. ¿Por qué comiste? Hice puchero de gallina y no es frito. Hiciste primero, comiste sándwiches de jamón crudo. Se acuerda todo, se acuerda después todo. Después comiste puchero de gallina. ¿A qué viene esto? Después ayer comiste carne asada. No. Y hoy y hoy milanesas con papas fritas. Sí. No como yo. Y de postre comí helado. Escúchame, acá hay una chica. ¿Cómo se dice para vos? ¿Empanada de caprese o empanada caprese? No tengo la menor idea de eso, ¿eh? Bueno, estoy escuchando, no tengo la menor idea. Pero vos, ¿de qué comes las empanadas? No como empanadas. ¿Te caíste en la calle alguna vez? Pero termino el tema. ¿Por qué? Porque tropiezo. ¿Y tu vecino lo pudiste contactar para tu cumpleaños? Otra vez lo vimos. ¿Te salvó la vida? No, nunca más lo vi. Es la ¿Ves más de un ojo que del otro? Pero, veo de los dos igual. ¿Por cómo sabes? Sí, porque veo de las dos igual. ¿Qué perfume usas? No, me es indiferente. Pero cualquier cosa te pones. Es indiferente los perfumes. ¿De dónde sacó ese cuestionario, Amelia? Le pido, ¿indiferente por favor. De qué? Diferente. Trátela bien. Trátela bien, no la extrañaba, no era que le iba a extrañar. Yo la extraño mucho. Pero bueno, entonces trátela bien, ¿eh? ¿Cuál propaganda te gusta más? No me fijo en ese detalle. ¿Sabés andar en bicicleta? Por supuesto. ¿Anduviste hace poco? ¿En dónde? ¿En dónde? En Carlos Paz. Ay, vos conocés todo Córdoba. No, sí, más o menos. Bueno, ayer me dijiste eso. Conozco casi bastante, estuve un año viviendo en Carlos Paz. Qué lindo. Yo estoy azorado, no aporta nada esto, mil disculpas. No, la verdad que sí, ¿no? Sí, La verdad que no. ¿Cómo la verdad que sí? ¿Pueden por favor. Yo te quiero mucho, Elvira. Yo también, Amelia. Somos amigas, ¿no? Sí, que somos amigas. ¿Y si yo, por ejemplo, un día te necesito, vos vas a estar? No. No va a estar. En Córdoba va a estar. ¿A dónde crees que esté? Y por ejemplo, porque yo tengo en mi casa gatos. ¿Ah, sí? Hágase cargo, Elvira. ¿Querés que le ponga moñitos? ¿Moñitos? ¿A los gatos? ¿A qué? Me encantaría. ¿Fideos? ¿Pero vos haces eso? Y sí, ¿por qué no? ¿De qué ponemos? ¿Pero cómo? ¿De qué ¿Cómo le ponen monito a los gatos? Y según, si es hembra o si es machito, según. Claro, yo tengo 3 hembras y 2 machitos. ¿Eh? ¿Cuántos? ¿De qué? Bueno. Bueno, pero escúchame. A ver, por favor, ¿va a algún lado, Amelia, con esta charla? Sí. ¿Eh? Voy a un lado. ¿De qué lado va? ¿Conociste, vos llegaste a conocer el Little Park? ¿El Little Park? Sí. Sí, era chiquita, pero... ¿Y tiene alguna anécdota de Little Park? A ver, ¿algo para contar el video de Little Park o vamos a seguir con esta charla que de Little Park pasamos si te fracturaste alguna vez y después pasamos si te gusta la sopa de berenjena? Me asustaba en el Tres Fantasmas. ¿Te asustabas en el Tres Fantasmas? Yo también, una vez me tuvieron que sacar, tengo un soplido. ¿Con qué? En el corazón. Ah, no, Amelia, ¿cómo estás? Porque de repente yo iba en una carrandanga que me había... Una carrandanguita. Y de repente me entran por una puerta. Yo no sabía qué era. Y de repente me sale un muñeco con un cuchillo. Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Pero era un Tren Fantasma, Amelia. Y la carrandanga sigue. ¿Qué es la carrandanga? Y aparece un señor con una máscara blanca. Sí. Pero esos eran los juegos del terror, ¿no? Era, ¿cómo le metieron la...? Es otra cosa. La metieron en los juegos del terror. La pero verdad que el Tren Fantasma de qué? ¿Cuántos años tenía en la época de los juegos de terror? 2000 usted, Yamelia, por favor. No. Bueno, ¿qué? ¿2000 de qué? Mira, me estoy volviendo loco. Elvira, te agradezco mucho esta comunicación. Bueno. ¿Alguna pregunta más que le quieras hacer? Mañana hablamos, Elvira. Sí. Escuchame el dilema. Ah, dilema, sí. ¿Qué preferís, Elvira? Yo prefiero 2 semanas menos. 2 semanas menos de vacaciones. Pero irme afuera, sí. Era una menos de vacaciones. Perfecto, una menos, no restemos tanto. Ah, bueno, una menos. Más todavía, bueno, y que perfecto. ¿Y cuántas? Sí, pero irme a otro aire, tomar a Córdoba, por ejemplo. Sí, no, Santa Rosa de Calamuchita. Sí. El capital. Salir de acá de la humedad. Ah, mira, y ese lugar es como Santa Fe de la Veracruz, por ejemplo, una ciudad. Si te gusta la humedad, te recomiendo. No, no. Bueno, muchas gracias, Elvira. No, por favor. Salúdeme a Amelia, por favor, y despida la charla. Elvi, nos damos. Te voy a decir para mañana. Sí. Que bueno, mañana cuando desayunes, muy bien. Agarrá las camisas de blusas que vos tenés. Vamos, Amelia, y vamos. Y repases cada botón con una puntadita. Muy bien, muy bien. ¿Puede ser? Sí. Ay, ¿por qué? No sé, porque se lo está pidiendo. Me pasó el otro día que fui al médico, al doctor Giovanetti, que él me atiende muy bien, y se me soltó un botón de la camisa. Ya redondé, entonces. Y fue un papelón. Bueno, ¿qué se te salió? ¿Qué problemón? El tercero contando de arriba para abajo. A ver, ¡me quiere correr! ¡Ay, pobre! ¿Quién la quiere correr? Escúchame, Elvira. Tenía que terminar hace 3 minutos esta charla. ¿Vos qué tintura usás? ¿Bueno qué? ¿Qué tintura usás? ¿Qué tintura? Sí. ¿De qué color? ¿Avon? ¿De qué color? ¿De qué color? ¿De qué marca? ¿Qué le importa? ¿El color o la marca? Color uva. ¿Uva? Uva. Escúchame, sí. ¿Y te queda bien? Sí. No, te queda más o menos. No, me queda bien. El color que mejor me queda. ¿Cuál otro tuviste? Rojo, pero no, me queda mejor el uva, es más oscuro. Como por ejemplo, ¿quién tiene uva? ¿Qué famoso tiene color uva? No sé, ni me interesa. Eliana Calabró. Escúchame, pero... Ah, claro, sí. Eliana Calabró, ¿tenés un aire vos? No. ¿Por qué Eliana Calabró corría una pupila? Eliana es más tirando a... Es negra. Es morocha. Pero blanca, ¿esto está desembocando en comentarios racistas o me está pareciendo a mí que esta charla deriva en cualquier... ¿Cómo? ¿Cuán blanca sos? Y soy blanca, no soy ni mate, ni morocha, ni nada. Soy blanca, bien blanca. Escuche. El pelo rojizo tirando oscuro. Claro. Sí, lo que pasa es que yo le quiero hacer una consulta, ya que usted es blanca. Se metió otro que era en la charla. Disculpe, señor Elvira, porque Elvira, nosotros... Este muchacho es un muchacho nazi, que es asesor de Handel, que no sé nazi, qué... No, señor, ya me está condicionando. Discúlpeme, señora... Se llama Manfred. Señor Elvira. Sí, señor. Usted está a favor de la educación privada, ¿verdad? La educación no debería ser pública, ¿no es así? No. Así es. ¿Cómo no debería ser pública? ¿Qué está diciendo Elvira? Le está diciendo decir cualquier cosa. Escúcheme, ¿no es verdad que la salud tampoco debería ser pública? No. ¿La qué? La salud. Debe también, ser pública. Sí. Debe ser pública. Es que usted está diciendo, señor, que no debe ser pública. Ella participó de nuestro focus group. Nos estamos dando cuenta que la gente necesita esto. No, ¿o Elvira... no es así que, por ejemplo, los servicios funcionan mejor cuando, por ejemplo, ¿usted qué prefiere? ¿Entel o Telecom, señora? ¿Cómo Entel o Telecom? ¿Entel o Telecom? Sí, ahora Telecom. ¿Pero cómo me, pero ¿qué cómo? Prefiere, señora? ¿Qué prefiere, AISA o Aguas del Estado? No, AISA. ¿Aguas del Estado cuánto hace que no está? ¿Se da cuenta, señor? ¿Se da cuenta? Es lo que el público está necesitando. AISA público también. ¿Se da cuenta lo que está necesitando, señor? AISA público. ¿De qué habla, Manfred? Por favor. Escúcheme. ¿Qué prefiere usted? ¿Qué prefiere usted? Pero le está ¿Edenor o el servicio público de luz? Edenor. ¿Se da cuenta? ¿Pero de qué? ¿De qué, no me sé, estás, ¿de qué están hablando? Hablando? ¿De qué me estás hablando? Pero por eso, Elvira, este es uno que aparece acá. Salga de acá, Manfred, salga, tómesela. Pueden silenciarlo, basta. Pero no van a poder silenciar la libertad. Basta con sus comentarios nazi. Elvira le hace decir cualquier cosa. Ay, sí. Elvira, le corto antes de que se meta de vuelta bueno. A la señora Amelia. Chao. Bueno, chao. Despedíla, Amelia, por favor. Mañana. Chao, Amelia, hasta mañana. Un beso, hasta mañana. Te espero. Chao, Elvira, no vamos a hablar todo. Chao, Elvira, chao. No vamos a hablar todos los días con Elvira. ¿Por qué? Te pido, por favor. Todos te los pido, días por favor. Hay que hablar con Elvira. No, no hay que hablar todos los días con Elvira, basta. Saber qué come. Me siento acompañada. Bueno, saber está qué con come. Nosotros si quiere acompañar. Vamos a leer mensajes, viejo, que no leímos ¿sí? ningún mensaje de los oyentes. Yeah. Le repetimos el dilema. El dilema es, ¿qué preferís? ¿Veranear en el capital para toda la vida o una semana menos de vacaciones al año? Ese es. Todos los que participen, después van a un sorteo por un kilo de helado de Cadore y lo pueden hacer a la siguiente vía de comunicación. Los teléfonos son 4010-7121-4010-7158. Mensajes. A ver, nos están diciendo por Twitter. Nos dice Juno. Hoy llegué a la conclusión. Ah, no, esto fue ayer. Espérame. Estoy diciendo mensajes de ayer. ¿Cuál? No, pasa, me decía que no. Hoy llegó a la misma todavía. Conclusión. Cualquiera. Ahora hace 19 minutos Juno nos dice, nunca he tomado vacaciones, así que hoy es medio random la elección. Ah, dice Juno, muy bueno, bien. Eligió random. Como yo. Uh-huh. Eligió. Arriba mostras, dice Juno. Hoy escuché a un desconocido decir, y me tenté. Viva, ¿ves? Viva. El Fitichori. La B, están locos, ¿no? Vacaciones ahí. No siguen compitiendo con... No, perdón. Siguen compitiendo con Tinelli. Vamos que pueden, ¿eh? Sí, estamos ahí nomás. Se hizo 30 puntos de rating, nosotros estamos en 30 oyentes. Juno nos dice, Elvira Largón, por supuesto, yo no sé andar en bici, me siento bastante mal. El Fitichori nos dice, otra vez la vieja, qué pesadilla, dejala que la amamos todos. ¿Qué estás diciendo, Fitichori, por favor? Guido nos dice, Amelia, en una situación Simpson, ¿quieres probar mi nueva sierra, mi máscara? No, bueno, muy bien. Tenemos el llamado de Julio de Palomar. De Julio de Palomar, exacto. Julio de Palomar nos decía, la A, porque quiere tener más días de vacaciones y capital se puede ir a lugares donde hay aire acondicionado. Viene como yo, Julio de Palomar, puede estar tranquilo. Es de lo más tranquilo acá, mira, se la banca. Fedeberry nos dice, B, menos pero lejos de la jungla, dice. Así nomás. Perfecto. Muy bien, amigos, todos los que quieran llevarse un kilo de helado de Cadore, es el momento de participar. Es el momento de participar. No hay tantos no hay tanta participación. No es el dilema de los más polémicos. Así que aprovechenlo, que cuanto menos participación, más chance tienen de llevarse un kilo de helado de Cadore, ¿eh? ¿Cómo está? Tanda. Y ya volvemos. ¿Problemas para pronunciar el francés? Una baguette, por favor. ¿Qué? Una baguette. No, no entiendo. Baguette, el pan largo ese, el largo. Ah, un baguette. ¿Problemas para comprender el francés? ¡No te entiendo! ¡No te entiendo! Pero pará, Jorge, es un mimo. Ahora podés aprender el francés con el exclusivo método de gárgaras de Madeleine Rousselot. Regardeur. Repetú a Berman. Aprende francés rápido, fácil y bien pronunciado. Porque en los tiempos que corren, el que no sabe francés, no coge. Método de francés de Madeleine Rousselot. ¿Qué queso lleva? Qué buena pronunciación de francés. Espacio Publicitario. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional.

vamos a hablar de ponerla, Handel. ¿Cómo, mi amor? No, que viene la columna de Manuela Sáiz, que ella... ¡Ay, Dios! No es la... ¡Por vos! No es la cortina. ¡Por Handel! No es la cortina. No, pare. Ustedes, calladitos, dejen de aplaudir y bailar cuando suene esa música. Me tiene podrido esa fila. Manuela, dejá de bailar con estos pibes, siempre con el vestido de mozo, pero Taylor, el cuero... Taylor, marcale a Jean Paul que está tarde en esa entrada. Taylor, marcale a Jean Paul eso, por favor. Pero usted dirige la coreo también, Handel. Ay, obvio. Uy, qué buena música. ¿Cómo que buena música, Manuela? Por favor, esto que no se desvirtúe. Handel, basta. Arriba, mostra. Handel, basta. No se lo ve en tu llamado. Listo, termínala. Bueno, bajame la cortina. ¿Por qué me haces esto? Estábamos hablando de que venía lo de Manuela. Manuela. Cortina, Manuela. Yeah. Ahí va. Sexo. Sexo animal. Bien. ¿Sexo animal? Qué bien. A la mierda. Sexo animal. Sí. Hoy ha sido... Ahí está. Se metió un gato. Esa es mi entrada. Ese momento en donde... Pero es que, ¿saben qué me pasa con el gritito? Es que si yo presto atención, cuando viene el gritito después, lo hago encima. Si gritito no está en Cream. No. Sí está en Cream. Tiene gritos de Prince. No, ese grito de... Ese grito está al comienzo de Get Off, se llama la canción. Get Off. Bueno, está bien. Ahí está. Está bien. Vos entras... Tu entrada es esta, mira, yo te la marco. Ahí va. ¡Sexo animal! Ahí está, ese es el gritito, Sí. Ese es otro, no la confunda. Lo tiene a Prince ahí abajo. Tengo una neurona funcionando en este momento y está focalizada, por favor. Bueno, a ver, amiga. Hoy hice un volantazo porque yo venía con otro tema, pero dije, es el día del animal. ¿Cuántos días del animal tenemos al año? Uno. Muy bien. Entonces, hoy vamos. Me gusta la respuesta. Uno. Uno, señorita maestra. ¿Y día de la maestra? Uno. Que festejan maestra, profesora, bueno. Sexo animal es como el título, ¿no es cierto? No es que vamos a hablar de zoofilia. No, pero, eso es sexo pero, con animales. Pero eso es con, pero también hay animal. Usted tiene un problema con los artículos. Empanada de capreses, sexo con animales, de animales. Bueno, es que, ¿viste? Saco un artículo, saco todo, ya está. Saque todo. Yo no sé puntos medios. Bueno, vamos a hablar un poquito de... cosas del mundo animal en el sexo. Hoy, como yo soy una chica que hace mucho la tarea, estuve escuchando nuevamente un programa anterior en el cual, tal vez Simonetti lo recuerde porque estaba presente, nuestro querido Pablo Massi hablaba acerca de cuestiones que se toman como animales en la cultura sobre el sexo y que no están tan buenas que sean así. Él había hablado en su momento de la ley natural o de la religión cuando hablan de que hay algo en la naturaleza que indica que la unión tiene que ser hombre-mujer, que el fin tiene que ser la procreación, o de asociar esta idea de que el sexo es como un poquito la parte animal de los humanos, que él decía que eran dos mentiras. Primero, ¿por qué? Porque si hay algo que nos separa del reino animal es justamente todo lo simbólico, la ley del incesto como una de las reglas y todas esas diferencias que la primera son ordenamientos de la sociedad. Son ordenamientos sociales de la iglesia, eso, viste, lo de, sí, hay que tener sexo para reproducirse y sí, pues, monógamo y todas esas cosas. Sí, y nada más alejado del reino animal, no, donde está todo permitido. Él hablaba, me acuerdo, del caso de los monos y los delfines, que decían como que ahí se permite todo. Y yo encontré que los delfines y los monos, casualmente, que eran los que él nombraba y él no había dicho esto, son los únicos que sienten satisfacción con el acto sexual, al igual que los seres humanos. O sea, lo más semejante a los seres el humanos. Resto no tiene, ¿el resto no, tiene no siente satisfacción? Y debe sentir satisfacción, pero en un nivel más estímulo-respuesta que placer. Como que los monos la pasan bomba. Las monos la pasan bomba físicamente. Sí. Y los monos... otros animales no tienen placer físico cuando se reproducen. Sí, tienen placer, pero es con fines reproductivos. No es el fin del sexo, de la cópula, o sea, es sentir placer. Perfecto. O sea, ellos tienen relaciones con el fin de sentir sexo. Exactamente. Esas dos especies. Exactamente. Mire usted qué interesante. Sí, que son los que más se asemejan a nosotros. Pero bueno, claramente los Los animales no son ejemplo de monogamia. Y seguramente si nosotros quisiéramos ser un poquito más animales, seríamos mucho más mente abierta de lo que somos generalmente en la cama. ¿Por qué? Porque nos pesa todo lo que es lo cultural. Que entonces ahí nosotros decimos, no, pero es como un momento muy animal. No, no tanto. Pero es como que, yo pensaba, por un lado, es a veces como que de cierta forma queremos ser un poco animalitos. Como que hay cosas que, del reino animal, que se impregnan en el mundo de los humanos a través de lo simbólico, en lo que se juega simbólicamente. Por ejemplo. Yo pensaba, por ejemplo, la ropa. Animal print, o sea, cebra, leopardo, el mirá, cuero. Justo mirá, ay, chico, mi amor, todo eso que estás relatando a mi ropero. Gatúbela, por ejemplo, esta imagen de la mujer como... Mucho cuero también. Sí, bueno, mucho cuero. Mucho cuero. Mucho cuero. Y muchas semejanzas entre el reino animal y a tal punto que también se cortajea la piel del animal para uno abrigarse. Sí. Para abrigarse y para fines sexuales también. También. Como que se reproduce, por ejemplo, el leopardo, la cebra. Capaz que ahora no tanto la cebra, pero en una época era como, la minifalda de cebra. Claro. Como no, por todos lados. Por ejemplo, la asociación entre lo sexual y estoy hecho una gatita. Por ejemplo, gato sale mucho. Gato, porque no sé. Ven gatito, pero favor, siempre prácticamente. Siéntese con nosotros, apareció con sus gafas reglamentarias. El tipo, qué cuando bien, va a salir al aire, tlec, se clava las gafas. Esa. Porque. Ahí está. Ya que se clavó las gafas, para mí hay que subirlo al Twitter. Yo puedo propinar la foto, pero sí, no sé si. Por favor. Sí, sí, sí. Bueno, decíamos, frases hay muchas. Por ejemplo, cuando alguien dice, es un tigre en la cama, es una perra, es una gata, es una tiene perra, una nutria muerta entre las piernas. Como Tito. Qué lindo. Hay un montón, así es un toro. Hay muchas de esas, ¿no es cierto? Un león. Bestia sexual. Bestia sexual. Una bestia sexual. La bella y la bestia. Caperucita y el lobo. Mira, ¿usted se le ocurren metáforas de animales, Tito, vinculadas, ¿piropos?, al sexo? No, yo lo que no pude encontrar... Que ya no sea la del mono, esa la dijimos, pero... Lo que no pude encontrar fue piropos que hicieran metáfora con animales. ¿Viste? No pude... Con las no patas me... de... Generalmente patas de... Se dice que ustedes son unas patas de... No sé, de como... ¿Cómo se dice? Cuando tienen piernas flacas y... Como un tero. De garza. Lánguidas. Hay como... Lánguidas no hay. Hay metáforas de pájaro. Cisne. Bueno, no sé. De pájaro. Sí, sí, sí. Sí, sí. De pájaro. O mucho de comida también hay. Pero eso sería para otro tema, ¿no? Pero sería... A ver, ¿qué pensaste? Pan dulce, por ejemplo. Qué pan dulce, Pamela. Qué camión. Cuando tiene las piernas muy flacas. Ahí está. A ver. Ay, me encanta. Mirá la voz de ti. El toro. No, de verdad. Es como una lucha en el barro, porque te aprieta, ¿viste? Así, como esa lucha dentro de la jaula. Sí. Y no te deja mover. O sea, te aprieta de acá de los dorsales y tenés que meter los brazos medio para adentro. Mirá, sacarla. Para abrir. Mirá, te corta el aire. Handel, le presento a Handel. Hola. ¿Cómo te va? Handel, Tito, Handel. No. Entiendo. Le estoy diciendo, Tito, ¿ves? Cuidado con lo que digas porque Handel se pone loco. Escúchame. Yo estoy en plena campaña lanzándome, mi amor, al 2015. Por favor. ¿Vos qué puesto vas a querer? Porque yo ya te doy el que vos quieras. No, ojo con lo que va a decir, Tito. Menos Ministerio de Educación, que ya se lo prometí ayer a la Manfred. Decime vos qué querés. Veo que hay mucha gente cuando hay actos políticos que están ahí de costado, con los brazos cruzados, que no sabe qué función cumplen. Ese puesto quiere. Bueno. Como para arrancar. Voy viendo. Veedor. Acompañamiento. Claro, te voy acompañando en la campaña, te voy siguiendo, ¿no? Me encanta. Vamos saludando a la gente. Ay. Potito. Me encantó. Y vamos apoyando la campaña. Ay, apoyemos todo, mi amor. Organiza el rebaño, Tito. Me encantaría que me organice el rebaño. Bueno, volvamos a la columna. Estábamos en cosas que tienen que ver con el reino animal. Pensaba, por ejemplo, también poses. El perrito. El salto del tigre. El salto del tigre. ¿Lo probaron alguna vez el salto del tigre? No sé ni qué es. Es algo. Es en teoría subirte un placar y ella o a una cucheta o a una silla, da lo mismo, dormidita. Ella te espera y ella te espera así y vos te lanzás con tal con el buen tiro de embocarla podemos desmenuzar eso un poco. ¿Alguna vez lo probaron? Para mí nadie lo probó. Para mí es como una metáfora de que el señor... ¿Usted probó el salto del tigre, joven? Sí, me salió mal. Pero claro que sale mal. ¿Usted fue la que saltó? No. Ah. Yo no era el tigre, claramente. Le saltó uno diciendo, vamos a probar. ¿Se subió? ¿A dónde se subió? A una cucheta. No era que tenía tanta imaginación. Se subió a una cucheta uno y usted... Y le saltó. Para que estoy complicado. La cucheta era de esas cuchetas donde... Hay una cucheta arriba y la otra, la de abajo, está en perpendicular. Yo te voy a explicar. Sí. Tenés cucheta, cama abajo, cama arriba, sí. Y nosotros estábamos en un colchón al lado. O sea que saltó desde la cucheta de arriba, se tiró a un colchón. Saltó al colchón. No, es una locura. Pero es una locura. ¿Usted hizo eso alguna vez, Tito? Es una locura. Es una locura. ¿Cómo es sutil? Pero además, usted es como un Latin lover. Es como. La puede lastimar, qué sé yo. Pero no, la puede lastimar a esa, te puede lastimar vos, te puede pegar la famosa fractura peniana. Claro. La famosa fractura peniana de la que poca gente sabe y que te puede producir. Se fractura. Sí, se puede fracturar. Se fractura en serio. Pero, por favor. Exacto. Pero recién... Tullidito. Ya que lo tenemos acá en el estudio, Tito. Pongo la primera con cara de descreído. ¿Se fractura en serio? Sí, se fractura. Mirá. No, igual no se puede fracturar si es un cartílago. No, porque... Y bueno, se quiebra el cartílago, se quiebra el tejido. Esto es terrible lo que me está mostrando ahí. Esto mismo. Apá. Se quiebra así. Se quiebra, posta. Conozco una persona que se le quebró. ¿Conozco una persona que se le quebró para hacer el salto del tigre? Sí, gente que... Porque gente que... Es así. Contanos un poquito más. Chica que le saltaba. Ha sido un galope violento. No. A un galope violento y le embocó en el hueso en un momento. En un momento salió y ¡tará! Le saltó con todo el peso. No, me parece terrible. Es fuerte. Lo que me fuerte. Está diciendo. Qué dolor. Hay que tener cuidado, ¿Y cuánto tiempo quedó inhabilitado? Creo que uno... No, después se arregla eso, por suerte. Sí, obvio, eso. Pero... No, para obvio, mí ya nada es igual. Para mí de eso no se vuelve. Hay que tener cuidado... Miedo, sobre todo, ¿no? Con las hernias. Ajá. Se hace mucho... Sí. Ojo, no, mucho... Mucho. Continúe. No, porque cuando uno está excitado al mango empieza a golpear todas las paredes que hay. Sí. Y a veces se puede producir una hernia a través de eso. Ah, o sea, no tenía idea de eso. Plac, el tejido ha pasado. Pero estamos hablando peniano o testicular. Y no sé, sale ahí al hernia costadito. De disco, todo. Hernia por excitación no puede haber de disco. No, cuando... ¿Cómo, Tito? Por acción, no por excitación. Cuando uno golpea allá contra el fondo, las paredes... Ah. Le da y la, quiere hacer interminable todo. Y todo tiene un tiempo. Puede pasar que puede venir, ¿no es cierto? Como hay una fisura en el tejido. Pero el caso del, por ejemplo, del sexo tántrico, en donde se retarda la acción hasta llegar al punto de estirarlo por horas, el coito... Digamos, en este sentido serían más proclives a tener hernias. Claro, yo decía una hernia más que... O sea, ¿se dice hernias o...? Sí, hernia. Hernia o desgarro. A mí me suena, lo que está diciendo me suena a desgarro. Pero bueno. Pero usted siempre, se capaz algo, de diagnosticar siempre una hernia. Siempre hay una copita en el medio de todo esto. Porque a ese tema vamos. Escolar y a veces, viste, en medio para arrancar. A ese tema vamos. Tomamos una copa, escuchamos un temita. Es exactamente a ese tema quería... El estímulo del pico, del beso. O sea, usted un beso es un romántico. Un romántico. ¿No tenés? Claro, exactamente. Porque si soy un hombre de una sola mujer, ¿tenés alguno de esos? Por favor, poner uno del Puma. Sí, exacto. No, de verdad. De verdad, me gusta... Usted, por ejemplo... La franela me gusta. ¿Qué piensa? Si yo le digo, por ejemplo, monogamia, ¿usted qué me dice? No sé qué significa, explíquemelo, por Excelente. Eso viene la sección de sexo. Genial, ya con eso nos indica qué piensa. Exactamente. Para mí, yo lo tengo muy claro, para mí Tito, si fuera un animal en el sexo, sería un rinoceronte. No, para mí no es, para mí entra por el lado de, es un gatito ronroneante. Para mí conduce a la dama... Por supuesto con esa masculinidad y esa firmeza que tiene, pero siempre la va como envolviendo, casi le diría, como en una seda que la contiene a la mujer. ¿Me equivoco? Sí, a veces yo me desconozco y entro en un trance, en un clima, sí, que hasta me cambia la voz, me cambia, no sé, todo el sistema. O sea, largo todo lo que tengo. Handel, o sea, no me guardo nada. Handel, al punto de que a veces no te creen. Handel, afloje un poco, Handel, por Dios, favor. Dios, estoy herniada, mi amor. Por favor. Ay. Por favor, afloje. Handel, no lo toque, no lo toque a Tito. Tito, chicas, a bailar. Despréndase, Tito, despréndase del traje. No le ponga ahí la está, música. Mira, no le ponga Tito la música. Párate de bailar. Párate de bailar. Les quiero hacer, hablando de bailar, sí, cuando vos vas a un boliche, sí. Las minas, con perdón de la frase, las chicas que están en la barra están observando panorama. Y los hombres observando también, sí, el sexo opuesto. Sí. Uh-huh. ¿Qué se fijan los hombres y qué se fijan las mujeres como para decir, esta mina está para irse ya, ¿viste? O sea, querés esa mina para vos. ¿En qué se fija un hombre? Claro. O la mujer, ¿en qué se fija un hombre para decir, con este tipo la paso bárbaro? Yo creo que se fija. Primero, hace como una mirada integral y general de que, de como un primer filtro tiene que pasar el hombre, ¿no? Que tiene que tener, no sé si prolijidad, pero sí como que tiene que tener cierta coherencia en su planteo. A ver. Claro, por ejemplo, no puede haber... no necesariamente hay que, o sea, estamos hablando de generalizaciones, ¿no? De lo que las mujeres observan en los hombres. Claro. Entonces, por ejemplo, si esa persona, por ejemplo, tiene un look determinado, como ser un un rockabilly, por ejemplo. Si ella es seducida por un rockabilly, el problema sería que ese rockabilly tenga, por ejemplo, zapatillas deportivas. Claro. ¿Se entiende? O sea, más o menos. Un primer filtro de coherencia en la propuesta del hombre. Que no tenga si él es un Latin lover. En la cintura. Sería. Exacto. Por ejemplo, si yo creo que si una mujer está en un mismo entorno con el señor Tito Sueldo, se va a fijar, por ejemplo, en el caso de él, en la pinta que tiene y en los zapatos. Por ejemplo. Sí. La nariz. Yo creo que imagíneselo. Imagíneselo así en un corner de un boliche. Mire los zapatos que tiene. Zapatos no, azules. La bota, 100 botas. Mire ¿cómo, botas, o sea, ¿cómo los zapatos? O sea, Tito, la mujer es espera un eso. Un gran traedor de botas. Hoy que tocó Tito azul. Azul de charol. Mira, grande Tito. Mira, un esmalte botas, de uñas que combinaría perfecto. Yo le vi, Tito, botas, le vi. Esas, epa, le vi unas totalmente plateadas. Sí. Le vi uno que son como de la marcha del orgullo gay, con bandera de todos los colores. No, perejándole usted. ¿Qué más? Le vi botas de leopardo. De leopardo, ¿no? De leopardo, bueno. Sí, sí, sí. ¿Cuántas pares de botas tiene, Tito? Y me da un poco de lorca decir, pero hay como 50 pares. ¡Qué grande, Tito! ¡Qué grande! Sí, porque viste, 50 suena medio... 50 pares. ¿Y cuál es el criterio que emplea para usarlas? ¿Vas rotando? ¿Es según sí, el día? Sí, sí. No, las voy rotando y depende del estado de ánimo. Ajá. Porque tengo unas botas que son flúor, por ejemplo, que son rosas. Rosa, cinco, rosa, que dice Tito Sueldo. Te las mandas. Hay que ser machito. Claro, para por supuesto. Yo te voy a decir una cosa. Yo un día me puse esas botas con el cinto y la maquinita hizo. Cuando entré al estudio de Bendita, hizo. Maglietti. Le saqué un suspirito ahí, se le notó. La vio todo el mundo ahí, ¿no? Cuando entré. Claro. Son llamativas. O sea, cuando se apagan las luces y prenden la luz negra, las botas se... Cuando se apaga la luz, se enciende Tito Sueldo. Se enciende la bota porque son fluorescentes. Bueno, y las animal print, ¿qué generan? ¿Qué comentarios? Te cuento una cosa. A ver. Yo una vez hice una fiesta de 70 y 80 en Zona Oeste. Convoqué por la radio, bueno, ¿viste? Durante un mes vendiendo entrada anticipada. Había que pagar el alquiler de todo, bueno. Esa era la fiesta que hace Tito. Tito y se me dedicaba puse, a eso. Me pongo el cinto de leopardo... Con las botas, leopardo. ¿Y? Soy el anfitrión de la noche, salgo a presentar. A mí me miraban las botas. Garpaban mal las botas. Pero el tema es cuando empieza el baile, cuando ya empezó toda la joda, qué sé yo, ahí yo empiezo, porque yo había prometido que iba a bailar con todas. ¿Con todas? O sea, la venta era, voy a bailar con todas. O sea, organizo el baile, pero quiero bailar yo también. Claro, y y todas querían bailar con ustedes. Y bueno, después de unos copetines, de tipo 2 o 3, que ya bailaste con un montón... ¿cuál es el comentario? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Si baila bien, garcha bien. Sí, ese bueno, es el comentario. Es bueno en la cama. Es una bestia eso, en la cama. No, pues, me alegra si que haya tenido la mesura de tener su comentario grosero ya cuando lo había formulado. Si mueve la pelvis cuando bailás. Eso a poco. O sea, sí. Se fijan en eso. Dice, a mí me parece que eso es te digo porque a través de ese baile gané. A mí me parece que hay algo que es cierto en cuanto a eso. Alguien que se lleva bien. Si vos te llevabas bien en la pista de baile con una mujer... Por eso, para bailar bien, vos primero te tenés que tener confianza en vos mismo. Sí. Sí. Segundo, tenés que llevarte bien con tu miedo al ridículo. Sí. ¿No? Como no es tener miedo ni nada por el estilo. Después, tener comodidad con tu cuerpo. Y cuarto, tener el sentido del ritmo. Si tenés esas cuatro cosas, muy probablemente seas un buen amante. Mira, yo no sé bailar muy bien, yo te llevo. Yo te llevo, Tito te llevo. O sea, yo te acompaño. ¿Entendés? Soy pésima dejándome llevar. Escúchame, no importa. Me pasó con Celsi baila muy bien y me dijo, yo te voy a enseñar a bailar. Rock? Uy, cómo lo pisoteé todo, pobre Celsi. Porta. No, soy mala. ¿Cuál es el ritmo que usted domina? No importa, esencialmente. No, yo mayormente el rock, no ese rock violento, ¿viste? Un rock medio ritmo, digamos. Tranqui. No el rock atlético ese de, claro, de la mina. No, de Big Halley, ese que bailás uno y te vas a sentar. No, me gusta bailar 20 minutos de rock, porque ahí donde la vas conociendo. Ya cuando la manito vos la apretás y ella te aprieta, si se pone histérica te dice, ya está, no bailo más. Pero si se quedó uno, dos, tres, y seguimos, y vamos a tomar algo, y se quedó la barra conmigo tomando algo, y ya empezó el diálogo, ya hay segunda vuelta. Ya está, Tito, ya a esa altura... Ya, ¿cómo? Preparate, porque, no, aparte yo llevo preparate a la casa, porque Tito ya... ¿Dónde vivís? Sí, Tito te transporta, además. Decime Tito vivís, Remis. Llevo, no importa, la lleva. Ahí tenés una variante interesante. ¿Y cómo determina qué invitarle de tomar a una chica? No, yo le invito... a tomar y ella que elija lo que le gusta. ¿Y usted se adapta a ella o...? Sí, que tome lo que se sienta bien. O sea, ella viene y dice... Gancia con vodka. Yo 7 Up. Gancia con vodka. No, todo bien. 7 Up. ¿Y Tito qué toma? ¿Un whisky? Puede ser un JB, por ejemplo. Ponele. Muy bien. Se ríen de afuera. Que se ríen de afuera. Que JB... No, áspero, el whisky áspero, Tito. Elige la aspereza. El whisky va... tiene... Yo no sé, pero a la mujer le gusta cuando vos tenés el aliento a Blender. Sí. Aliento a Blender, se dice. Mire usted. O sea, JB. Rómulo Berruti le gusta la y mujer. Y vos imagínate, yo con esta boca, cuando empiezo a chamullar... con un par de whisky encima. Tiene buena boca, ¿no? Muy buena boca. Se la estoy diciendo yo. Handel, ¿usted qué opina? ¡Ay, Dios mío! Bueno, Handel. Y bueno. Aparte te le arrimás, le pones así medio el roneo de cerca para que... Roneo. Bueno, chicos, yo traje un montón de animales. Está la música fuerte. Entonces, para no estar gritando, vos te la acercás a la vida. Sí. Y si le tocaste con la nariz la oreja... Y vos que vos decís que sin querer le lamiste la oreja, ¿esa es la estrategia de Tito? Yo no quiero hablar de eso. Por favor, eso es lo que tenemos la clave. Me ha pasado, Tito, lo que, me ha pasado que me Manuela viene todos los días, cambio vos también, pero no, bueno, por ahí la he besado con el impulso. Con el impulso. Sin pedir permiso ni nada y se quedó. Nunca. Claro. Mira, agradezco no de que nunca fajarla, me hicieron ni nada parar. Por el estilo. Eso nunca lo hicieron. Pasó. Nunca lo rebotó el ratito. No, porque no, yo, por te das cuenta. No, escuchalo, por no, favor, pero se está cagando la risa. Estamos afuera. Hablando Tito si dice... se quedó en el segundo tiempo. Si se te fue a los cinco minutos... Usted dice segundo tiempo de ya está en la casa. No. Ya digo, cuando bailamos una tanda de rock, volvimos a bailar un par de temitas y ya cuando lo casaste de la manito, porque yo cuando lo llevo a la pita, llevo la mano. Claro. Sí, a patar en el culo. ¿Qué hago? La hago sentir... La primera dama de segura, la fiesta. ¿Entendés? La primera dama de la fiesta. Que te llevo de la mano porque... me acompañada. Claro. Entonces, si vos no la llevás de la mano, la mina ya piensa que la estás desprotegiendo. Sí. Mire usted. ¿Viste? Porque dice, debe tener alguna minita acá adentro o le da vergüenza estar conmigo. Ah. No, vení para acá. Marca territorio. Aparte, bueno, mío. Eso es un mía. Linkeo con lo que no, estábamos no hablando. Eso. Bien animal. Es como, bueno, digo, mear el territorio. Mear el territorio, exactamente. Es una cuestión bien animal. Yo traje, no sé si quieren ahora, por o favor, un ratito. Por favor. Traje como, encontré cosas muy copadas de animales. A ver, anticipe, haga un anticipo antes de la tanda. Bueno, sexo en el reino animal. Todas las cosas que se dan en el reino animal, desde las especies más curiosas y las cosas que pasan desde orgías, uniones heterosexuales, homosexuales, onanismo, violaciones, incesto, prostitución,

Volvemos. Antes de seguir hablando de sexo, lo vamos a leer algunos mensajes. Nadia Nardo nos dice si puedo ver Arena Capital y tomarme la A en otra estación, la A. Ok, perfecto. Tomo nota. Juno lo dice, largame frase ganadora que estoy media desafiada, pero ganadoras no de gatita, eso no calienta a nadie. No sé a quién se refiere, que le lance frase ganadora. No, Tito, tira una frase ganadora, Yo no, que no se ofendan, yo lo dije a nivel noche, ¿viste? Una frase ganadora, Tito, si vos te... No, una frase. Si tuviera... se me hizo una laguna. Vamos. Muy bien. Ahora pasa una morocha hermosa frente tuyo, te mira un poco, te reconoce, te sonríe, sigue caminando y antes de que siga caminando vos le decís... Es una a ver, déjame pensar dos minutos porque me hizo una laguna. Bueno. Perfecto, juro. Ya te pero lo... me agarra frío. Bueno, no te preocupes. Juan Carlos nos dice, Ricky Musi tiene una gran teoría sobre la relación del sexo y el baile. Sí, sí, lo desarrollé en esta última columna. La síntesis es mujer que baila mal, se maneja mal en la cama. Sí, ¿y hombre que baila mal? No, la verdad que no tengo esa experiencia, pero asumo que debe ser similar. Debe ir por el mismo lado. Guido dice, la Handel está como loca, lo quiere a Tito en su cartera Louboutin. Juro nos dice, Handel se va en seco con Tito. ¡Ay, pará! ¡Mostra! Bueno, a Tito le llega un mensaje que es, ojo querido. Pará, por el cortar, por bajar un poco la cosa. Ojo querido. Muchas mujeres te estamos escuchando. No nos trates de minas. No queda bien. No, pero no lo dije. Lilian de Tucumán le dijo a Tito así nomás. Le cantó las 40. Ahí está. Lilian tiene la posibilidad de defender su posición. No, me gustaría conocer a Lilian personalmente. ¿No la conoces personalmente? Que se venga. Si hubiera una posibilidad, creo que el trato sería diferente. Sí, es todo un caballero, Tito. Sí, sí. ¿Se le ocurrió la frase a Tito o no? La llevo a pasear, la llevo a cenar, la llevo a mi casa. Qué lindo. Pero escúcheme, un paseo... ¿Se le ocurrió la frase, Tito, la frase era la que tenía que decir? ¿Una frase? ¿Sabe que se me hizo? Tengo. Pero dame dos minutos, tengo, pero déjame que... Viene Lilian de Tucumán. Bueno. Se vino desde Tucumán invitada especialmente por usted. Empezaron a hablar, empezó este vínculo como, cuidado cómo nos tratás. No, bueno, ahora sí, te entiendo. Se empiezan a conocer. Viene de Tucumán, usted llega a Retiro ella. La voy a buscar. La va a buscar a Retiro. Totalmente. Llegó un sábado, 2:30 p.m. Sí. ¿Qué es lo primero que hace con Lilian? No, primero le cargo las cosas en el baúl, ¿sí? No dejo que levante nada. Ojo que eso puede ser malinterpretado. No, le cargo las maletas. La valija, todo. O sea, usted ya está asumiendo que viene con maletas, viene como a quedarse. A quedarse, ya vino con la casa entera. Puede ser que me diga, no, me voy a la casa de una amiga. Perfecto. O ya tengo dónde parar, tengo ya que estar preparado antes que me diga eso. Pero primero le invito a tomar algo o a almorzar, depende de la hora que llegue. 2:30 le dije. Ella le dice, le estoy dando el pie para que tire la frase, Tito. Sí. Ella le dice... Oh, pero no imaginaba, Tito, que usted era un caballero. Sí. Y ahí usted le replica... Nada, que tengo el poema de amor jamás escrito. Si pudiera en tu piel te dejaría dos palabras. Dos palabras. Te necesito. No la dejo. Pero esto es increíble. Bravo, yo me meé y salí corriendo en ese orden. Pero mira a Manuela. Manuela se meó. Mira a Manuela. Manuela, está toda. Manuela, por favor, abrochate el escote. No tiene nada que ver. Abrochate el escote. Ay, mi amor. Basta, Handel, basta. Usted tampoco. Manuela, continuemos ahora. Bueno, sí, con podemos su columna. Volver a los por animales. Favor, por favor, animal. Por favor. Comportamiento quiero, sexual de animales. Quiero llegar a explicar por qué Tito es un rinoceronte. Tito es un rinoceronte. Bueno, vamos primero, decíamos que en el reino animal pasan locuras de todo tipo, orgías, uniones heterosexuales, homosexuales, onanismos, violaciones, incesto, bla, bla, bla. Pero ¿qué animal hace cada cosa? A ver. Eso es. Tenemos primero el bonobo. ¿Qué carancho es el bonobo? Es un garoto horrible. Es un garoto, el garoto rico. En realidad es el garoto que uno come. Es el bonobo. No, es un chimpancé enano. Y este es el paradigma del sexo sin complejos y la bisexualidad. Ajá. El bonobo. Sí, este animalito lo que tiene es que el comportamiento sexual es social. O sea, incluye ciertas pautas sociales dentro... Fiestero. Sí, pero como que tienen importancia y tienen un sentido. Ah, jerarquías ahí. Exactamente. Ah, por ejemplo, usan el sexo como saludo, como resolución de conflictos, como reconciliación. Bueno, igual que nosotros. Como, y viste, somos, o sea, bastante bonos. ¿Quién no usa el sexo como... no sé si como reconciliación, pero después de la reconciliación siempre. Sí. Hay que ser... Ay, qué lindo. El mejor sexo es el de reconciliación. Sí, el mejor sexo es de reconciliación. Sí. O cuando te estás por separar, que decís, bueno... Yo no saco las eso. Últimas chispas de no, este juego. Eso es terrible. Yo no hago eso. Esa no la puedo hacer nunca. No, esa es... Sexo y llanto, no. Esa... Ahí, no, claro. A ese lado, no. Esa nunca la puedo hacer. Envidio a la gente no. que lo hace. No, no. A ver, ¿usted lo puede bueno, hacer, eso, Tito? Capaz que es cosa? Mi mujer guacha. ¿Cómo? Usted cuando ya se sabe que la relación está por llegar a un punto cool, mire, ya está por finalizar, dice, bueno, antes hagamos una despedida más amorosa. No es así, bueno, ya que nos vamos a separar, metámosle... duro y parejo, ¿no? Bueno, estaba tratando de decorarlo. Por ejemplo, yo en mi interior ya tomé la decisión de que te voy a dejar en algún momento. De viva la pepa. Todo. Ah, mirá. Y me ha pasado, no solo... Cuánta bueno, crueldad, además. No solo conmigo. Crueldad. Pero muchas crueldad. Amigas me han dicho, no, sí, me estoy por separar, después de que lloramos todo, igual estoy teniendo un sexo genial. ¿Separado? Sí, separado. A punto del... Bueno. Eso es, no tenía buen sexo porque había demasiadas cosas en juego. Claro. Estaba la relación en juego. Libre, y ahora que chupa un huevo la relación, es un viejo truco. Bueno, las hembras en las manadas de los bonobos sí. cambian cópula a cambio de alimento. O sea, los hombres, los machos le ceden alimentos a cambio de sexo a las hembras. A ahí estaría lo que sería la prostitución que mencionaba fuerte. Anteriormente. Ah, qué fuerte lo de los bonobos. Es fuerte. Bueno, realizan felaciones, masturbación. ¿Felación también? Sí. Mira. Felaciones, masturbación en ambos sexos, besos complejos, frotaciones macho-macho. ¿Pero qué es un beso complejo? Se chapan. Ah. Son monos chapando, ¿entendés? Es como no, re loco. Sé, besos complejos nunca lo llamé, ¿no? Besos complejos. Bueno, un beso no complejo sería un piquito así. Un beso profundo. Y el beso profundo... Sí, profundo, sí, complejo, ¿no? Profundo. Bueno, frotaciones macho-macho, sexo genital hembra-hembra para establecer relaciones sociales entre ellas. Así sí. se vinculan hembra, las mujeres hembra, sociales ¿sabes? Dentro de la manada, digamos. Sí, lindo día, ¿no? Parece que va a llover. No discriminan sexo o edad. O sea, vale todo. La única salvedad con es... Con los pibes no. No, la única... Con los pibes no. Con los pibes no. Con los pibes no. Para un poco, padre, gracias. No, con los pibes me parece que va. Son monos. Vamos, no te decir que va con los pibes también sí, va. No, no, escuchá. Hay una salvedad. La única salvedad apostemos es... antes, apostemos. A ver, dale. ¿Cuál es la salvedad para usted? ¿Cuál sería mí, el no? Para mí los crías menores de un año. Ponelo, de una edad. Para mí no con los ancianos. ¿Para usted? No, yo la estaba mirando a Manuela. Usted se pierde en la masturbación. Usted se pierde en la belleza. Por favor, para decir, afloje Tito. Un poco. Porque se me va si no lo digo. A ver. El flequillo, cortito, tipo Susana Romero. Sí, 80. Hoy me dijeron Rafael Acarra. No. Y bueno, yo tengo un concepto sobre el flequillo. ¿Cuál es? ¿Qué? Y sobre los labios. ¡Epa! Yo cuando veo a una mujer, le miro los labios. Sí. Como ella te mira en la boca a vos, te dice... ¿Pero cuál es la reflexión, Tito? No, que yo cuando... ¿Cómo Gastaro la describió? No, que le miro los labios de perfil y según la forma... Uy, ¿qué tiene? La forma a ver. Es lo que más me... Decilo, Tito. Le llamo la atención. Le calizo. El flequisito, porque te mira de se abajo quebró, para arriba. Se quebró y dijo lo que le... Lo digo, lo tengo que decir. Le el calor, flequillo corto, cuando levanta los ojos para arriba así, te mira, te mató. No, Tito, no. No puede creer. Tu compañero de equipo no lo puede creer. Mirá, está mirando diciendo... Cuando hace con las pestañas para arriba y vos la mirás, te mató. Te mató. O sea, mirá, la otra se abanica, está prendida a fuego. No, chicos, no, se me fueron los monos al carajo. Ordene. ¿Puedo volver a los monos? Sí, por favor. No, pero no apostamos. O sea, él dijo... Bueno, pero se tocó. El tabú era... Los chicos. Pibes, para mí, los ancianos, Amelia. Para ti. Para mí el tabú que hay es... Los viejos, Amelia, deje. Ah, bueno, perdón. Muchas gracias. Ay, tabú no debería haber ninguno, mi amor. Bueno, ¿qué mostras? Bueno, a ver, bueno, ¿cuál era? La única salvedad es que las madres no tienen sexo con sus hijos cuando son adultos. pum. Cuando suena. Ah, duro. Cuando suena. De chiquito, callate y comela. Manuela, le queda. No, son monos, son monos, son monos. Manuela, se va. Sí, sí. Perdón, Manuela, perdón. ¿Qué le dije? No, no, no. Bueno, seguimos con los animales. Sí, ya, continúe, continúe. Bueno, las cabras hacen al revés de estos monitos. Los que ofrecen sexo a cambio de comida son los machos. O sea, los machos le dan sexo a la mujer y a la hembra. Y la hembra les provee alimentos. Mire, pero son usted. Muy violentas las cabras, hay que tener cuidado. Tengo un caso particular que encontré hoy, me tuve que ver el video y me impresionó mucho. Yo pongo mucho el cuerpo para esto, ¿no? La mantis religiosa. ¿La? Mantis religiosa. La tienen esta que parece así como un sí, el bichito verde, la mantis, que es como una langosta, que mamoreta, tiene brazos el así. El tata Dios, el mamoreta. Sí, búsquelo, si no, hay un montón de imágenes. La mantis religiosa. También, sí, con bicho palo, sí, bicho, bicho palo. Sí, bicho que parece palo. Una. Bueno, bicho palo, que mantis, nunca. Con las manos así, sí. Ojo, con las manitos de acá. Tito, no sí, quiero como boxeadores. Salir, por favor. Bueno, les puedo contar lo que pasa acá. Sí. En el caso de la mantis religiosa, el macho es ingerido por la hembra mientras sí. realizan la copulación. Sí, sí, sí. A sí, ver sí. si bajamos el volumen afuera. Sí. Para, cerrate la puerta, cerrate la puerta más. Lo que hace la hembra es sujetar a su pretendiente contra el tórax. Sí, esa misma. Sí. Mirá, ahí está el video que vi hoy. Ay, sí, es sí, muy feo. Se come bueno, la cabeza, eso es. No, comienza por comerse los ojos. Continúa su banquete destruyendo un grupo de nervios situados debajo de la garganta. ¿Por qué? Porque estos controlan la conducta sexual, haciendo que el macho, sin cabeza ya, porque ya se comió la cabeza, se agite frenéticamente, empujando con el mayor desenfreno posible mientras vive. Es como que se tara. Se come esos, muerde esos nervios y tú queda como en automático mientras vive sin la cabeza. Sí. Lo que hace que sea totalmente efectivo. Y la última parte del festín son los órganos genitales. O sea que se los guarda para después. Horror. ¿Cuál es el objetivo de esta tan cruel copulación? Sí. Proporcionar alimento a la madre para la posibilidad de éxito de la descendencia, o sea, que sea mayor claro, que el éxito. Tenga, que pero es re comida. Triste, es re triste. Es faltoso, cambiamos bueno. de tema rápido. Porque ¿sabés asco? ¿Cuál es el miedo que me da a mí cuando... Que le coman la cabeza. No, cuando te quieren tragar como una anaconda. Bueno. No, mi amor. Puedo. No, nunca llegaron a ese peligro. No saben lo que es. No, por favor. Hay una película, alguna más. Anaconda, sí, sí. La que sí. Amelia, ¿puedo una más? Sí, sí, tiene, pero le digo, no tengamos tanto. Me asusté. No, tranquilo. No, era un caso muy particular. Sí. Bueno, sí. También hay conductas que ponen un poquito de freno a tanto desenfreno sexual. La hembra delfín, por ejemplo, cuando no está dispuesta a tener sexo, le da, me causa gracia porque en el informe decía, le da un golpe corto y seco en la cabeza al delfín. Seco, abajo del agua, está complicado. Epa. Pero bueno, así decía, le da un golpe corto y seco en la cabeza o en el pene a su pretendiente, cosa de que basta. Pero los delfines están totalmente descontrolados. Están re descontrolados los descontrolado, delfines. Explique si tiene trajo sobre cosas sobre delfines. Y los delfines no quise meterme mucho porque ya había hablado Pablo Massi de que son súper excitados. Sí, sí, sí. O sea, se excitan muy fácil, se frotan contra los barcos, claro. Las hembras se frotan sin ser tan la aleta una de la otra. Sí, sí, sí. Están como resacados. Pero lo que yo no sabía es que tenían algún límite. O sea, si la hembra no quiere tener sexo con el macho, ¡pum!, aletazo en la cabeza. Están tipificados como algunos de los animales más inteligentes del mundo, los delfines. Sí. Bueno, más inteligentes y más sexuales. También mira entrarían usted. En ese rubro. Después, hay una rana venenosa que solo copula debajo de un lecho de hojas. Es la histérica de, sí. del mundo animal. Sí, pero sí, bueno. Tapada, el famoso... Tapada. Apaga la luz. Apaga la luz. Después, apaga la luz, la ranita, ¿eh? Abajo del lecho. Después hay una mosca que no satisface, la hembra, ¿no? No satisface a su amante hasta que este no ejecuta una danza nupcial con un velo hilado por él. O sea, acá entraría Tito Mosca. Ahí está. Tito Mosca bailando para seducir a su hembra. Tito era rinoceronte, igual, recordemos. Claro. Sí, ahora vamos a decir vamos por a qué es rinoceronte. Déjelo para el final porque. Sí, vamos a dejar el rinoceronte para el final. Tito era rinoceronte. Después tenemos el caso de las focas. Que las focas viajan, por ejemplo, hasta una isla. Llegan al territorio primero los machos y se enfrentan entre todos los machos hasta que queda el más fuerte. ¿Qué pasa? Van llegando después las hembras y el macho, el más fuerte, se las va llevando para su harén. Exacto. La cosa es que las hembras, ni bien llegan a la costa, se van con el primer macho que aparece, porque si no, los otros machos las matan. Y son tan violentas las focas que son capaces de matar a la hembra incluso antes de reproducirse, o sea, incluso antes de copular. Así que hay que tener cuidado. O sea, de la foca y de la cabra, corre, porque son unas... terribles. Después, vamos a hablar un poquitito de el miembro o pene del mundo animal. O pene, aclara, ¿viste? No, o pene. Pene o miembro, es que ya, ¿viste? Me persigo. Tenemos el pato de laguna argentina. Eso. Es el que presenta, el vertebrado que presenta el mayor largo de pene del mundo animal. En ¡chan! Proporción. No, en proporción, sí, obviamente a su masa muscular. ¿Más que la ballena? Sí, pero largo, ¿eh? Largo. Largo en proporción. Mira. ¿Cómo es el nombre del animal? Esto. Es el pato de laguna argentino. Pato de laguna argentino, pito, le va a poner, porque es así, ¿viste? Bueno, escuchá, lo curioso que tiene esto es que vos pensás, ¿cómo puede ser que un pato tenga un pito tan grande y dónde lo...? Bueno, cuando estás plácido... Entre las plumas. No, escuchá, cuando estás plácido, el pene de este animal se enrolla. Parece que es terrible lo que estamos viendo. Escuchá, se enrolla. No me hagas esto. Sí, se enrolla. Flácido lo tiene enrollado. Cuando se erecta, se despliega. Como puede, una espantazuela, se despliega. Asusta. Es como se hace una serpentina, ¿viste? El espantazuela, sí, sí. Eso, espantazuela, no me acordaba el nombre. Hasta 20 centímetros puede llegar. 20 centímetros pito de pato. ¿El pato cuánto mide? Pero ¿cómo el pene? Y el pato nada. Discúlpeme, vos pero estás viendo las imágenes. Yo estoy viendo las imágenes, pero es verdad lo que decía el señor Simonetti, es en proporción. En proporción a su cuerpo. Claro. Pero 20 centímetros ya es mucho para un hombre, incluso. Anda muy bien, anda. Pero... imagínate para un pato. Sí, sí, pero es que el pato además es más largo que tu 20 centímetros cuerpo. Hasta acá, ponele. Sí. Es un montón para un pato. Para un pato y para un hombre. Y para un hombre también es bastante. Yo la verdad que compro. Vamos al caso de la ballena que decía Simon. La ballena azul, el macho excitado, el largo del pene tiene 3 metros y 1 metro de diámetro. Ballenizate un toque. No, chicos. Imagínate estar nadando ahí, eyaculación de la ballena. Pero, ¿sabes que no se erecta? ¿Nunca viste un video de ballenas copulando? Yo sí. No. Se lanza como una especie de víbora por el agua. Le va invocando, sí, o sea, para editarle un montón, además, invocarle. Sí, pero... bueno, me imagino que no debe ser, uy, qué placer. 3 no metros sé, de largo y... No, bueno, pero tiene para recibir también, pero... Pero... Es terrible. Esta hay un pero. Hay un pero, sí, es terrible. El pero es porque se calcula en proporción a la masa corporal del animal en cuestión, ¿no es cierto? Y el que tiene el... pene más grande, ¿quieren apostar a ver quién es? ¿En cuanto a masa corporal? Sí. ¿De todo el reino animal? Hyrum. No. Oiga, no. Yo no lo hubiera pensado. ¿El burro? No. ¿En proporción? A su masa corporal. A su masa corporal, por fuera del pato que era el más grande. Sí, sí, sí. El más largo. Bueno, sí. El caballo. No voy a decir el rinoceronte. De ahí viene, ¿no? No. Para no, mí... ¿cómo sería eso? Yo, no. Yo le voy a decir... el lemur. Tampoco. Tito, no, ¿quieres arriesgar? Yo para mí era el caballo, el burro, pero bueno, ahora ya. No. En proporción, ¿eh? Proporción. ¿Lo puedo decir? Sí. Por favor. El piojo. Ojo al piojo. De ahí debe venir la frase, ojo al piojo. El piojo, ¿Tiene pene? Un pene que llega a 50 veces su tamaño. ¿Entendés? O sea, ganó. 50 veces su tamaño. O sea, en un humano que mide 1,80 m, tiene un pene de 70 metros más o menos. O sea, lo va buscando en la esquina, dobla la esquina y el pene sigue largamente. Sigue. O sea, vos ves un pene y por eso te pica la un cabeza minuto después piojo. Aparece el tipo que camina atrás. Te están copulando la cabeza, los piojitos. Chicos, cuando venía por el camino, lo venía escuchando ustedes. Sí. Ay, qué bien. Y cuando dice, vamos a la publicidad, dicen que la ballena contiene 15.000 litros de semen. Sí. 15.000. Sí, yo me acordé también litros de semen. Estoy. Y que si vos te lavás con el shampoo de ballena... El esperma de ballena, sí. Con esperma de ballena, ¿te aumenta el vigor sexual o yo escuché mal? Sí. Porque sí, yo, es una perdón, propaganda. Ahora lo voy a decir. Dígalo. Iba a venir a preguntarle a Darío cómo era la marca del shampoo. Después, Tito, después te la pasamos. Ahora... Vamos a decir por qué eso es un rinoceronte. Sí, ¿por qué Tito es un rinoceronte y con eso cerramos? Perdón, no le recomiendo a la gente que googlee piojo, el pene del piojo, porque lo que aparecen son todas fotos de gente con piojos en el pene. ¡Ay, horror! ¡No! O sea, no se lo recomiendo. ¡No! No quiero ver. ¡Ay, qué horror! Bueno. Ya, se la dice. ¡Qué horror! Pero es lo que aparece. ¡Qué horror! Basta. ¿Por qué Tito es un rinoceronte? Bueno, dentro de los mejores desempeños del sexo, tenemos al león, que puede copular hasta 50 veces al día. Bien. De ahí, eso es un león. Bien. Después, el cerdo, que puede tener orgasmos que llegan hasta los 30 minutos. Bien. Y tenemos a Tito Rinoceronte. Los rinocerontes emplean 1 hora y media en el acto central de apareamiento. O sea, 1 hora y media. Y sus embestidas son tremendas. El desgarro, propiamente dicho. La hernia, propiamente dicho. Son una cosa de otro planeta. Entonces es... Y se imagina, ¿no? Yo como que tengo la imagen del rinoceronte mirando... ¡Pah! Un día estaba golpeando paredes. Sí. A ver si ustedes me agarran. Bueno, le estaba dando masazos. Yo no lo agarro, pero ni con un puntero de la... ¡Ay, Dios! ¡Primera! Estaba pegando una pared bastante... Y aparte una pared nueva. Sí. O sea, recién hecha, ¿no? No puede creer. Sí. Estaba martillando, continúe como si nada. Estaba clavando los clavos sin usar martillo. Exactamente, y de repente salió un globo del lado izquierdo y vino el susto. Claro. Porque, ¿qué pasó? Y dolor. Uf. ¿Qué pasó? No, nada, aflojemos un poquito, un poquito de agua, voy al baño y vengo. Tenía un globo que después se fue para adentro, pero me asusté. Pero bueno, puede pasar cuando uno está medio... Pero esto es lo que había hecho alusión anteriormente el otro comentario, el de la hernia. Es verdad, no era un chiste. No, lo claro, que pasa claro. Es que uno se calienta además. Y, Tito, pero siempre digo que si la mujer... Para, cortame la música porque acá hay algo. Tito, usted se calienta clavando un clavo en la pared. Era toda una metáfora. Una metáfora. Ah, por favor. Clavando un clavo porque estaba golpeando paredes. Estaba dando. Ay, ahora, ¿cómo no entendió, Simonetti? Acabamos de decir eso y Tito cuida las palabras. A las 2 menos 4 menos 5 minutos, dijimos pene, orgasmo de ballena, todo. Y este dice, no, estaba clavando un clavo en la pared. No, pero Manuela me entendió. Poeta. Manuela me entendió perfectamente. Estaba dando matraca. Una persona muy metafórica. Estaba dando matraca. Muy metafórica. Bueno, estaba dándole matraca y de repente algo en su cuerpo se manifiesta de la forma de un globo. Sí, bueno, tuve pero que... Pero usted fue al médico. Fui a verlo y bueno... ¿Y qué le dijo el médico? No, tuvieron que cortar después. Porque si no, eso puede ser grande. ¿Cómo? ¿Qué? Tuvieron que cortar. Para. Tuvieron que drenar... El tejido se abre adentro. Tuvieron que drenar el hematoma. No, se abre el tejido. Como a todo el hombre le pasa eso. ¿Pero pasa a nivel testicular? A nivel que podés hacer una fuerza o pudiste hacer un esfuerzo. O sea, usted se hernió de excitación. Y puede pasar. Cuando le das mucha matraca, se puede pasar. Terrible. Y con esta reflexión terminó la columna. He hablado con amigos que le ha pasado lo mismo. No es que me pase eso. No, claro. Con claro. Esa es la le ha pasado... Tito, bueno. Tito, no agregues palabra porque fuiste muy claro. Bueno, cuando da consejo, mucha matraca, cuando no da mucha matraca, no se puede pasar. Sí, o sea, seamos animales, pero claro, con calma. Sí. No, pero ojo, todo depende de la otra parte también. Tengo que tirar la tanda, Tito. Vamos. Cuando da mucha matraca, ha sido terrible. Hola, soy Jorge Formento. La gente por la calle me pregunta, Jorge, ¿cuál es tu secreto para mantener el cabello tan sano y fuerte? Y yo le respondo, si te lo dijera, no sería un secreto. ¡Pará! ¡Llamó un médico! ¡Cristina, llamó un médico! ¡Levanta los brazos! ¡Jorge, levanta los brazos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Alguien le puede dar una palmada en la espalda? Yo tengo las manos mojadas. Espacio publicitario. Nakapop. Come bien al mejor precio. Thank you. en Splendid, de lunes a viernes. No se duerme, porque la ensalada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor, con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6. La ensalada está de moda. Por Splendid, AM990. Todas las voces. En internet, www.splendid990.com.ar, el sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. Parece una hora, pero son dos. De 0 a 2, la hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Bien, muy bien, hay que elegir. A ver, elegir. Bolillas, bolillas. Vamos rápido. Vamos. Ganó la opción B. Quedó... Ganó la opción B. El ganador por un kilo de helado de Cadore, que tiene 15 días para retirarlo, es... Fedeberry, muy bien, ahora le va a llegar un mensaje. Te ganaste un kilo de helado. Inbox, te va a llegar. Inbox, sí, un inbox. O direct message. Y bueno, esto ha sido un gran programa. Muchísimas gracias, Manuela Sáez, que estuvo con nosotros. Martín Requemus y Federico Simonetti estuvimos en la conducción. Tito Sueldo como invitado de estrella. Cada vez que hablamos de sexo, Tito huele y entra con el olfato. Darío Bongo en la operación técnica. Nos estamos reencontrando mañana a las 12 de la noche por Radio Esplendida 990 en este programa llamado La Hora Doble. Si les gustó, pueden encontrar todos los programas grabados en www.lahoradoble.com.ar, gracias al gran Leandro. Nos vemos mañana a las 12 de la noche, o nos escuchamos, mejor dicho. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la ensalada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor, con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, la ensalada está de moda. Por Splendid, AM990, todas las voces.